difícil entender que ya no me querías. Qué gran error haberme entregado tanto a ti. ¡Arriba! Todo el mundo con las palmas arriba. Me rompiste el corazón y no volveré, ya no volveré contigo, ya no. Diviértete, emborrachate, eso sí que lo haces bien. Tienes tanto que aprender como amar a una mujer. ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada? Infiel, ¿cómo? Fue difícil. Mentiras, pero ya no, ya sé que.